Siento el deseo de darte lo mejor de mí. Y aunque nos cuesta un infierno, nos deseamos día a día mil. Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí. Ni un segundo te me escapas, vives dentro, muy dentro de mí. Si entendieras por una miserable vez, estoy muerto por ti. Bajan y el cielo para ti.